Al comenzar tu día, alegría, información, es Repatria Nueva, la señal que une al país integrando a Bolivia. Patria Nueva, en tu dial. Cada día ocurren hechos noticiosos que impactan al país y al mundo entero. Sucesos que marcan un rumbo en la información. Y para contarlos, nosotros contamos con el equipo de periodistas más completo de la radio. Bolivia Informa. Somos los primeros en llevarte al lugar de los hechos para que conozcas la historia que origina la noticia. Bolivia Informa. Bienvenidos. La historia más allá de las noticias. Contragolpe. Contragolpe. Todos los días, de lunes a viernes, de 15 a 17.30, se viene el mejor programa en noticias, entrevistas, polémica, deportes, contactos en todo el país en vivo, con amenidad y sobre todo buena música. Contragolpe. Contragolpe viene con el sello de la Red Patria Nueva. Cuararupi, cuñane tao paragu y quimbaere sacarupi. Erimbaetu y cabiúa java. Andi nekiri, eñapon, eporueni, boroco y jere, garare mwepi. 814-03-48-pe. Boroco y 348, aniara kiabe o yubanga anioinupa cuñareta. Ministerio Presidencia Pegua. Viceministerio Ñerenduca Pegua. Libre para expresarme. Libre sin límites. Libre de miedos. Libre de etiquetas. Reconocemos la diversidad con igualdad de derechos. Ley 045, contra el racismo y toda forma de discriminación. Libres por ley, libres por derecho. Ministerio de la Presidencia, Viceministerio de Comunicación. Ahora es cuando más información exclusiva se necesita. Ahora es cuando más suplementos especiales se requieren. Ahora es cuando más investigación se espera para estar paso a paso con el pueblo. Periódico Ahora el Pueblo. Periodismo del nuevo tiempo. Ministerio de la Presidencia. Viceministerio de Comunicación. Ven a la feria más esperada, La Paz Expone, donde encontrarás industria, comercio, servicios, educación, hotelería, turismo, gastronomía y más. Los esperamos del 6 al 16 de julio en el campo ferial Chuquiago Marca, Feria Internacional, La Paz Expone. ¿Qué me recomienda, el por hospital favor? Está bien ubicado. Es que me duelen mucho mis rodillas. Hay grandes adelantos en el país. No deja de dolerme, doctor. Y que tomar pues eucalipto es bueno. Estoy muy afligido. Todos los lunes, miércoles y viernes, a las 13 horas, estaremos en tu hogar. Salud Activa, para aprender a cuidarnos junto a la familia. Espéranos. Ven a la feria más esperada, La Paz Expone, donde encontrarás industria, comercio, servicios, educación, hotelería, turismo, gastronomía y más. Los esperamos del 6 al 16 de julio en el campo ferial Chuquiago Marca, Feria Internacional, La Paz Expone. La vacuna desarrolla anticuerpos que pueden pasar mediante la placenta hacia el feto, y de esta manera el recién nacido también tener un mecanismo de defensa. Han demostrado que las vacunas son seguras, bien toleradas por los niños y que causan muy pocos efectos colaterales. Y está demostrado de que la vacuna nos va a evitar llegar a casos graves de la enfermedad a las unidades de terapia intensiva. Algunos ya tenemos la tercera dosis, ¿no? Entonces esto es importante porque está reforzando la inmunidad de nuestro organismo y nuestro organismo va a poder enfrentar este virus. Y la seguridad está demostrada por un lado y por otro, como los casos de muerte, sobre todo de hospitalización, han caído significativamente. Dosis de Esperanza. Ministerio de la Presidencia. Viceministerio de Comunicación. Al comenzar tu día, alegría, información, es Red Patria Nueva, la señal que une al país, integrando a Bolivia. Cada día ocurren hechos noticiosos que impactan al país y al mundo entero. Sucesos que marcan un rumbo en la información. Y para contarlos, nosotros contamos con el equipo de periodistas más completo de la radio. Bolivia informa. Somos los primeros en llevarte al lugar de los hechos para que conozcas la historia que origina la noticia. Bolivia informa. Bienvenidos. La historia más allá de las noticias. Es la 1:10 p.m. Estamos comenzando Bolivia informa. Saludos a todo nuestro país y también a nivel internacional que nos están sintonizando. Estás escuchando Bolivia informa.